El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Hola amigas y amigos, una vez más estamos juntos pero no revueltos en este nuevo martes de margaritas. Gracias por permitirnos entrar en sus oídos hasta sus mentes y quién sabe en algún momento lleguemos a sus corazones. ¡Ah, caramba! Con Aleja Sol y Luna. ¡Ah, caramba! Con este emotivo saludo damos inicio a este nuevo martes de margaritas de amor. Con razón, el efecto de amor del día, del amor y la amistad en ti, amiga, totalmente, hace su aparición a través de tu saludo. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos. Ya saben que pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas en Facebook. Ya estamos aquí, ya estamos con el chat abierto. Pueden comunicarse, mandarnos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias. También dar sus aportes al tema del día de hoy, así es que esperamos también que participen, que se integren junto con nosotros en este nuevo martes. Y claro, también le recordamos que ya la radio CFE tiene la aplicación, que usted puede descargarla para escucharnos en nuestro en sus celulares. Pueden conseguirlo a través de Google Play, ahí descárguese nomás la app de la radio CFE. Y ya HD. Pues, y también saludamos a las personas que nos están viendo ahí a través del webcam en vivo, aquí estamos. ¿Cómo les va, chicos, chicas? Bienvenidos nuevamente a este lindo programa de martes de margaritas. Y bueno, vamos a dar inicio a este nuevo martes. Y demos inicio con una cancioncita, ¿te parece? Sí, vamos con un tema musical para iniciar este día del amor. En ambiente amoroso. Amor y amistad. Vamos ahí. Vamos. Señorita, no la conozco. La quisiera conocer. Porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba. Chiquitita te encontré. Chiquita de mi vida. Yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas. Curiosamente una pudo procrear. La tierra, la luna, los cometas. Hoy todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente pues que se creía mono. Arrechamente se va bajo del mar. Y sin beneficios y sin bono. Aparte de ser mono de cantante fue parar. Con mucho cariño para tu mamacita, mi brother. Y todo el resto nos toca trabajar. De lunes a viernes de chiquito, portarse bien bonito si nos toca compensar. Por accidente doblaste en otra esquina y conmigo te puse a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume y no salina, ni tampoco sé bailar. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cu de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado este tema de la banda ecuatoriana Los Corrientes, la banda Huayshaca, Los Corrientes. Bueno, vamos a presentarles el tema del día de hoy. ¿Ustedes qué creen? Bueno, la fecha da para hablar. Justo, yo no sé, coincidencialmente queríamos hablar Dios de esto. Dios ha querido. Y ve, cayó la fecha para hablar sobre el normal caos del amor, amiga. ¿Qué es pues eso del amor primero y cuáles son las reglas que uno tiene que seguir para que sea normal? Y dentro de esa normal, ¿qué caos nos presenta? ¿Qué cosas son las posibles dentro de ese esquema de amor que nos ha permitido conocer el sistema moderno de la civilización occidental? Y que nos ha permitido reproducirnos. Que nos ha permitido reproducirnos y continuar con la especie. Todas estas cosas y más nos cuestionaremos, porque no daremos ninguna respuesta más que algunos comentarios aquí. Entre la ley y yo no estamos con ningún invitado, porque dijimos es un tema medio delicado como para comprometer a otra persona. Así que nos hacemos responsables desde ahora de cada uno de nuestros comentarios que vamos a decir desde ahora y ya. Porque después nos dicen metidas, después dicen que en relación de pareja no hay que meterse. Entonces, para evitar todo eso, mejor dijimos, vamos solo las dos, ahí cuerpo a cuerpo, a ver qué nos sale. A la final, la Aleja tiene una vasta experiencia en amar. No estoy diciendo nada ofensivo porque es horario familiar, solo estoy diciendo que tiene una vasta experiencia en amar. Así que, amiga, tú desde ese lugar nos vas a... Les iré contando. Nos irás diciendo, ¿qué es pues esto del normal caos del amor? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo se han gestado las relaciones entre seres humanos alrededor de esta idea del amor? Si es que es tan normal, pues como dicen que ha sido, si es que es tan natural, tan bella, tan bonito ese normal caos que existe dentro de las relaciones, más que nada, ¿no? Y sobre todo el explicarnos también, bueno, sí es un poco el analizar, el explicarnos, el cuestionar, porque no queremos dar respuestas a nada, porque no tenemos tampoco las respuestas, porque nosotras mismas nos cuestionamos y por eso estamos haciendo también este programa. Pero es eso también de por qué amar duele. ¿Qué es? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué supuestamente es algo tan bonito, tiene relacionado cosas tan feas y densas y sentimientos tan profundos y perversos que pueden llegar a destruir la vida de otra persona alrededor de la idea de la muerte? Bueno, para dilucidar, vamos primero por partes. Vamos primero a explicar la fecha en la que estamos ahora, por qué el 14 de febrero es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, por qué se celebra, cuál es el origen de esta fecha tan tradicional ya en a la época actual, tan consumista, tan, o sea, capitalista. Yo lo que sé es que tiene la historia de por medio ya tragedia incluida. ¿Será? ¿No será? Yo creo que sí, da, tiene un inicio medio trágico, medio perverso, medio todo, según lo que he ido investigando y lo que hemos venido investigando sobre el tema. Si es que les traigo algo novedoso que yo también me acabo de enterar. Adiós, no ha sabido de dónde venía este día de San Valentín. Pero bueno, para dar inicio, vamos con la cuestión, una palabra extraña llamada las lupercales. Entonces vamos primero a explicar, es una primera teoría. Verás que no se puede decir cosas obscenas. No, ya sé, por eso. No, he dicho cosas obscenas, tú relájate. Ok. Vamos a explicarlas primero sobre las lupercales. ¿Qué era esto? En la antigua Roma había un festival de depravación y de sexo salvaje, ¿no? Esto, uno de los objetivos de este ritual de depravación y sexo salvaje era precisamente hacer que los jóvenes se desinhibieran y pudieran iniciar en la sexualidad y perdieran totalmente el miedo a tener relaciones entre sí. Es como las borracheras de viernes. Más o menos, entre guambras. Ya. Boston guambras. Claro, vos cogete los guambras, que eran llamados lupercos. Los lupercos, o sea, ahora son pubertos, en ese tiempo eran los lupercos. Ya, por ejemplo. Ya. ¿Y por qué lupercos? Porque, bueno, eso viene de toda una mitología griega en cuanto a la historia de Rómulo y Remo, que el tío fue, les dejó a los mellizos en el río, en una cestita, una loba les encontró y les llevó a su cueva, a su gruta, que se llamaba Luperca, y en la Luperca ella les amamantó y estos dos guaguas, Rómulo y Remo, sobrevivieron. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, se supone que esta historia se basa ahí, todo este ritual se hace, se coge a todos los guambras de esta antigua Roma y les llevaban a esta cueva, en donde un sacerdote sacrificaba un ternero y con Dios, el mismo cuchillo con el que la sacrificaba les marcaba la cara. Ya, ¿no? Así como en un acto así, súper perverso, cochilón, claro, entonces estos guambras salían en quema de esta cueva, de la Luperca. Los luperquitos salían. ¿En qué más dices? Por lo candente que era candente, la situación. Todo. Salían gritando obscenidades y dando latigazo a todo el mundo. Entonces, a hombres y a mujeres, y gritaban obscenidades. Entonces, se supone que si la mujer recibía el latigazo, estaba totalmente bendecida en su fertilidad. Y si al hombre le daba un latigazo a otro hombre, él se consideraba en su virilidad y con suerte abundante. Entonces, llegaban a su casa como que, oh, recibí un latigazo de luperquito. Dios, ahí está la raíz del amor romántico. Ese es el amor. Según cuentan los historiadores, ¿no? Esta depravación era tan bárbara, pero tan bárbara e imposible de erradicar, que ¿quién creen que la acomoda el día del amor y la amistad? Los cristianos. ¡Sí! Yo sabía que la religión era la mejor. La iglesia se vio en la obligación de sustituir con el actual Día de los Enamorados en el siglo V. Entonces termina con las festividades lupercas, la iglesia y hace el Día del Amor y la Amistad. Otra segunda teoría es que esta era también una fiesta pagana en honor a Juno Februata. No es una obscenidad, es el nombre de una deidad. Yo ya estaba diciendo, cállate, Februata. Februata. Februata de Percuasta. En donde se adoraba a esta deidad y en su honor se escribía aquí, es otra cuestión interesante, en esta ceremonia, en cambio, se escribía el nombre de las jovencitas de todo el pueblo y se ponía dentro de una caja los nombres. Venían los guambritos y sacaban... Obviamente los guambritos en edad de merecer venían y sacaban los nombres de las chiquillas que estaban en esta caja. Y el nombre que le tocaba era la mujer que estaría con él en ese momento sexualmente. La chiquilla ganadora. La chiquilla ganadora. El chiquillo se ganaba una chiquilla. Ya. Entonces, con ella sería con quien se una sexualmente, nada más. Nada de sentimientos. No, en esta fiesta era... sexo. Sexo, sí. Puro y duro. Sex on the rocks, nada más. On the beach. Entonces, esta pecaminosidad, vista así por el cristianismo en este caso... Es que tampoco es que guste, hizo, ¿no?, que se modificara. Y lo que hicieron los cristianos es que en lugar de poner los nombres de las chiquillas, pusieron el nombre de todos los santos. Y todo el pueblo sacaba el nombre de los santos y ya no era pues para la cuestión sexual, sino ha sido ya para que este sea el guía espiritual, o sea, tanto del joven como del... de los dos, ¿no? O sea, hombre y mujer. Oye, ¿y tú no sabes de esa teoría en la que existe un San Valentín que le...? Esa es la tercera. Yo adelantaba como siempre. Mío, ¿por qué? Espérate que la calor... Dios. Sí, no sé si es el día del amor, el afecto que nos estamos teniendo. Todo se pone más caliente. Precisamente, el día de San Valentín se da porque... Este religioso desafía al Imperio Romano en el siglo III. ¿Qué sucede? Que el emperador romano Claudio II, era muy político, consideraba que los soldados que estaban casados no podían dar todo de sí en la batalla, porque, o sea, ¿cómo se les ocurre estar pensando en que alguien les esté esperando en la casa? ¿Qué ha sido? Entonces él manda una orden, él pone la orden de que a los soldados están prohibido totalmente casarse. Y en esta prohibición, obviamente ya no se casaban y podían ir a matarse sin esperar que nadie les espere. O sea, ya no había nadie esperándoles, por ende. O sea, ya no había sentimientos por medio. Es una cuestión netamente política y necesaria. Vos no te casas porque así no tienes sentimientos por nadie y puedes ir a dar tu vida por la patria. En este caso, por el imperio. ¿Qué sucede? Que este religioso, Valentín, es el que no valentín, que no valentín, sino que muy avispado él, secretamente, les casa a los soldados que querían obviamente contraer nupcias, les casa y al final obviamente muere degollado porque desobedeció al imperio y a la orden del emperador romano. Ah, con razón, o sea, él es como ese cupido que, claro, que iba... Cupido decapitado. Pobres y trágicas historias que gestan este heroico día del amor. Esas son las tres teorías que te he traído para el día de hoy. Bueno, yo retomando esas historias, tú dices del siglo III aproximadamente, ya para esta onda de la industrialización, que de la modernización, que de tales, ya cuando dejan de los feudos y de los reinados, en donde sí te casabas para proteger la propiedad, donde no importaba tener el amor de tu vida, sino solo tener la posibilidad de procrear a alguien que te sustituya, todo ese tipo de relaciones u otras, surge pues en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, esta teoría de los sentimientos alrededor de las relaciones sexuales. Te voy contando. Sí. O sea, no es tan vieja tampoco esta historia del amor, del sexo ligado a los sentimientos. Claro, o sea, en lo que te conté era solo sexo nomás. Así claro, es con el proceso de industrialización en donde estos dioses que tú decías que estaban en la cajita para elegir y su devoción son sustituidos por una pareja real. Porque necesitaba la industria, el comercio, la gestación de aquel proceso de liberación del ser humano con la religión, poner un sentimiento que desligue lo religioso con lo humano. Entonces tú dices, chuta, ya les quitamos lo religioso, les quitamos la religión, les quitamos el santito. ¿Qué le ponemos, pues? Amor. Entonces se sustituye toda esa devoción que se tenía al santo por esta idea, este sentimiento del amor. Y ya se deja de casar a las personas, de tener una relación con otra persona, más allá de los bienes materiales o de una estrategia social, por una cuestión de sentimientos. Mira tú. Entonces, no es que están así nomás, que surge espontáneamente. ¿De dónde salen las mariposas en el estómago? ¿Cómo meten eso? Bicho ahí? Y gastritis. Eso que te causa, claro, el amor te causa gastritis. La cuestión es esa, ¿no? La cuestión es, ¿cómo entonces digo lo que yo siento? Entonces, no es amor. Estamos hablando del siglo XVIII y de todo su proceso. Están tenadas toda esta conformación del amor y todo eso. Del romanticismo que reemplaza este sentimiento religioso y se pone y se liga en la cotidianidad. Que el amor romántico, estoy hablando netamente del amor romántico, no de ¡y el amor por mis padres! No, nada de eso. Estoy hablando del amor romántico. El amor romántico es económicamente autónomo. Porque comienza a surgir toda una cultura alrededor del amor. Entonces tienes novelas alrededor del amor, tienes los peluches que te encantan de ojos llorosos, de perros de ojos llorosos alrededor del amor. Las tarjetitas de niños besándose alrededor del amor. Y todos los bienes culturales que puedan producirse alrededor de esta idea del amor, porque es económicamente autónomo y sostenible. Rentable. Esta idea del amor es muy rentable, por eso surge en el proceso de industrialización. De ahí entendemos los negocios del amor. Por ejemplo, hasta sexy, ¿cachas? Entonces, como veníamos viendo, todo está ligado primero a una intención social de sustituir, de reemplazar la idea del amor por un sentimiento que se ligue en la cotidianidad a actos precisos de responder. Por ejemplo, antes tú respondías a tu señor feudal, si es que no eras del feudal, ¿no? Pero claro. Hablando entre caritas de tercer mundo, agropecuarias, sabemos que no íbamos a ser los señores feudales en principio. Entonces, como esa idea se desliga, tú comienzas a estructurar un nuevo discurso a la cual ligarse. Entonces, la mujer como ser más desprovisto de protección necesita hacerse de un señor feudal propio llamado marido, pareja o relación. ¿Qué te parece, Amir? Oye, es terrible lo que me cuentas. Y con eso nos vamos a una cancioncita para reflexionar y desacalorarnos. Sí, necesitamos una canción, por favor, ya, güey. Vaya ahí.

Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y seguimos en la línea número 30. En bueno, el programa número 5 del Martes de Margarita en la Radio de la Casa de la Cultura. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado con el Martes. Un abrazo especial a las personas que nos están escribiendo también. Gracias por hacer de este Martes posible e inspirador para seguir hablando de estas cosas y mucho más. Le mandamos un saludo a Nati Lowe, que nos ha mandado su mensaje respecto al tema y nos dice que le agrada más la primera tradición, la de la orgía romana. A nosotros también nos gusta y muchísimo. Tal vez tendremos algún, el próximo festividad, hagamos algo más orgiástico, pero no en horario familiar. Así que esperemos a ver qué nos depara. Esperemos que nos depara el futuro. Y amiga, ¿te acuerdas que uno de los primeros programas del Martes de Margaritas también hablamos de esta cuestión del amor, que funcionaba como una droga, que ni sé qué ni sé cuándo? Del amor y otras adicciones, me hiciste acuerdo. Que estimulaba la misma glándula que estima la droga y que al final termina siendo un drogadicto del amor y otras cosas de por medio, un codependiente. Y justo de eso se trata el normal caos del amor. ¿Por qué le hemos puesto el nombre de un libro a este, perdón, a este programa? Es porque sí, pues ya con tantas cosas que nos ha pasado, hemos visto que de una u otra forma existe una receta para el amor, que existe una estructura y hasta tips para conseguir a la persona de tu vida, a tu media naranja. ¿Cómo llamar la atención? ¿Cómo llamar la atención? ¿Cómo hacerte más sexy para algunas personas y así conseguir tu felicidad y plena realización en este mundo? Porque no nos podemos ver solos. Aquí en este mundo hemos venido de a dos. Yo que recuerda, solita nací. Sola vine, ni sola hermana gemela tengo, sola vine, sola me dice. Yo no vine de a dos ni de a tres. O de varios. O de varios. Bueno, de varios puede ser. Con esto de las orgías. Ya está puesto el tema, ya está puesto. Ya puso sobre la mesa. Lo aceptamos. Reto aceptado. Bueno, y claro, pensarse como en solitario en este mundo occidental, como ¿por qué sería que estoy tan metido en el discurso en contra del mundo occidental y que estoy así como este mundo que nos ha traído consecuencias infames y nefastas por habernos pensado que somos seres incompletos, que somos seres inacabados y que venimos a través de una, ¿qué será? Dicotomía, porque dualidad es otra cosa, ¿no? Es una dicotomía, de hecho, es de una contraposición. En donde estamos siempre en búsqueda de ese algo. De, que te complete, que te llene de esta media naranja, de esta media azul, de esta media morada. De esta media de norte. De esta media de norte, lo que sea media, pero que sea. Siempre estamos en búsqueda de eso. A veces te cierran la licorería y no encuentras, estás en búsqueda, por ejemplo. Algo que te complete. Y justo venía, mientras le iba a ver a mi amiga, porque yo soy bien caballero, se le voy a ver. Mientras le iba a ver a mi amiga, justo estaba yendo a la radio para ver qué dicen, pues, en esta fecha. Para nosotros también estar dentro de lo top, de lo top de las radios, que son así súper famosas y utilizan su super voz de amigos, chiquitas y chiquitos. Hola, chiquita, en este día del amor te vamos y a amar. Y justo estaban hablando de estas cosas de, por ejemplo, cómo hacer de tu primera cita un éxito, cómo disfrutar con tu pareja haciendo tal y cual cosa, qué cosas no hacer en una primera cita, qué cosas hacer para ligar, qué cancioncita mañanera de usted le va a dedicar al amor de su vida y cosas por el estilo, pensando siempre en esta lógica de que el amor tiene una sola relación posible. Que el amor tiene una estructura básica que puede ser narrada desde cualquier lado. Por ejemplo, tenemos la tragicomedia que a todos nos ha pasado y nos digan de esta agua no he bebido. En donde te enamoras de esa persona ideal que no te hace ni caso. En donde te enamoras de esa persona que no tiene nada que ver con lo que tú quieres, pero igual estás ahí ligada, día, noche, tarde, suspiras, respiras cuando la persona que ella respira, y todo ese tipo de cosas que al final devienen en una triste historia de abandono y violencia. Y sufrimiento de por medio. Sufrimiento de por medio. Y realmente es súper complicado poder comprender por qué te da este dolor tan fuerte, por qué esta dependencia emocional con otra persona que muchas veces no te está haciendo bien, o sea, que de verdad estuviera haciéndote bien estando lejos en lugar de estar cerca. O sea, a mí alguna vez se me pasó que tuve una relación en donde de verdad, mientras estábamos juntos, nos odiábamos. O sea, no hablábamos, era otra cuestión. Pero cuando estaba lejos era como que le extrañaba mucho, pero cerca, o sea... ¿Y qué extrañabas necesariamente? O sea, ¿qué? El sexo. Claro, y justo es de eso, ¿no? El amor, este amor romántico, tiende a restringir a una sola posibilidad de amar. A que esa persona se convierta en unidad única de tu deseo y por tanto de tu satisfacción. Y claro, puede estar por el lado sexual, puede estar por ese lado romántico. Es que en mi casa no me querían y él me presta atención. O cosas por el estilo. ¿Qué puede darse? Que no es que no nos ha pasado, sino que de una u otra forma eso no es tan sincero cuando se trata de estar en esta búsqueda de la felicidad, en esta búsqueda de la media naranja, sino que nosotros nos, con cualquier media agua nos conformamos. Cualquier cosita, si no vas a dar, harás tantear. Por ejemplo, y es como hemos caído tanto, o nuestra mente se ha ubicado tanto en esta estructura de amor romántico, que sí, pues, que nos conformamos a cualquier relación en donde va de por medio sufrimiento, en donde, como dice la Aleja, de los 3 días que te ves, 4 peleas, y en los 3 tienes sexo de reconciliación, en donde no eres feliz, donde no eres tú, en donde no te permites crecer. Sin embargo, ahí sí te sientes realizada, plena, feliz. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Y mientras nos preguntamos del por qué, nos vamos a una pauta publicitaria. Y volvemos. La hora. Y mientras yo tanto, me estaba exacerbando. Pásate esa media agua. Vámonos. Regresamos. Una pausa. Y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Jimmy Paredes, actor. No creo que deba haber un sistema cibernético, ¿no es cierto?, en donde uno suba su certificado que siguió tal curso de arte plástico, de actor, suba su redacción sobre su experiencia y automáticamente en 5 días tú puedas ya decir soy artista reconocido, sino que más bien debe haber un proceso más largo. En el caso de los artistas escénicos se vea un trabajo por medio de videos, por medio de un casting, ¿no es cierto? En el caso de los artistas plásticos igual por reconocimientos reales, por estamentos públicos o por festivales, que haya un proceso más largo de reconocimiento, que no solo sea llenar algunas preguntas nada más y que uno pueda decir ya soy artista, ¿no? Porque no es eso. Es ambiguo decir yo soy artista, hay un montón de características que uno tiene que tener para poder ser o poder decirse artista. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Martes de Margaritas está de vuelta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. continuamos con este de martes de margaritas. Los que vieron lo que pasó. De amor. Y bueno, habíamos planteado algunas preguntas de ¿por qué será, pues, que nosotros caemos en esta estructura del amor romántico, sufrido, doloroso, perpetuo, socorro? Azúcar. Azúcar, mambo. Mambo. Bueno, la verdad es súper complicado entender, aunque si empezamos a revisar nuestras propias historias de vida desde cuando estamos pequeñitas y tenemos acceso, y empezamos a reconocer sobre todo las cosas y a nombrarlas y a etiquetarlas y a clasificarlas y catalogarlas, que eso hacemos desde pequeñitos con la enseñanza de nuestro entorno. Instituciones varias. Instituciones, todas las instituciones y principalmente desde nuestra familia, ¿no? O sea, y si obviamente tenemos... normalizamos la violencia cuando crecemos en este ambiente, cuando vemos de pronto que papá y mamá son súper violentos en su trato y asentimos que ese es el amor, porque de pronto mamá se va y luego decide regresar porque por amor puede soportar todo. Uno crece también con esa idea de que ese es el amor, que el amor debe soportar todo, porque si amas debes estar ahí hasta el final. Pero a veces, a este punto de la vida uno ya se cuestiona hasta el final de qué. ¿Cuál es ese final? ¿Una muerte trágica, tal vez? ¿Un acuchillamiento? ¿Algo? ¿Golpes? ¿Maltrato psicológico, verbal, físico? ¿Maltrato a los hijos? O sea, es increíble ver también ahora con las redes sociales, es solamente entrar y ver videos de maltrato doméstico. La otra vez veía un video de en un pueblo que el hombre le pegaba a la esposa y de pronto salieron a defenderle y él se fue llevando a la niña y le fue llevando arrastrándole de un pie, por ejemplo. Uno se queda como en shock. Y son cosas que a la larga, obviamente, tú ves en la tele y dices, wow, ¿cómo puede ser? Pero si lo recordamos, si vamos hacia atrás, en algún momento de nuestras vidas o lo vivimos con nosotros, con nuestra familia propiamente, o con nuestra familia más cercana, tíos, primos, parientes o vecinos del barrio. ¿Y qué hicimos? ¿O qué hicieron los que podían haber hecho algo si nosotros éramos muy pequeños? Entonces eso lo vamos normalizando y es como que, bueno, esto es parte del matrimonio, es parte del amor, es parte de esta vida romántica. En lo vivido, ¿no? En lo propiamente habitado, y eso está en todas las posiciones sociales y clases sociales, ¿no? O sea, desde la más baja hasta la más alta, no escatima nada, ¿no? Es un patrón que se sigue reproduciendo. Y obviamente también se reproduce a través de los medios de comunicación. Tenemos novelas que desde pequeñas, Topacio, por ejemplo, la típica ciega que le conoce al rico, que no sé qué, o la carita sucia, o la Marimar de calceta. Exacto, entonces, perdón. Un poquito más atrás, sí. También recordemos de esta bella historia de amor, en la que dos familias se oponían al amor de dos personas de ellos, y finalmente se tomaron veneno. Romeo y Julieta. O sea, el típico amor de Romeo y Julieta. Tragedia. Que no duró ni 3 días, hubo 2 muertos, hubo varios muertos. Y claro, o sea, al final terminan matándose. Y de verdad, eso es el amor, eso es lo que concebimos por amor, el terminar con nuestras propias vidas o el atentar nosotros a nuestra propia vida porque esa persona no está a tu lado, porque esa persona a la que supuestamente amas no quiere estar contigo, o porque esa persona también hace que tú estés con esa persona porque te está hostigando todo el tiempo, porque te está amenazando con que se va a matar, con que se va a golpear, con que se va a cortar las venas. O sea, ¿eso de verdad es amor? ¿Se lo preguntan o nos preguntamos también si eso nos está haciendo bien, si eso es saludable para nosotros, para nuestro entorno? Y si de pronto, si tenemos hijos, ¿es saludable para que nuestros hijos lo vean? Una de las preguntas que yo siempre me he hecho alrededor de este tema es que tan importante es el amor, este tipo de amor, este amor romántico, este amor en parejas, en ríos, en lo que sea, en nuestra vida, ¿cachas? Yo creo que existen varios momentos de nosotros. Tenemos el de las amistades, el del trabajo, el del estudio, el personal. Pero de repente viene esta idea del amor romántico y quiere abarcar todo eso. Y es cuando nosotros al menos yo me he preguntado, ¿en qué momento sucede que inconsciente o muy conscientemente nosotros dejamos todo lo que teníamos ya hecho, ya programado y ejecutado y nos volcamos a que nuestra vida entera gire alrededor de esta idea del amor, de esa relación que se establece ahí? Y es como una sola idea del amor, de esta forma de relación, porque comienza a ocupar todos los espacios. Entonces, por ejemplo, estás en una relación y comienza tú a preocuparte qué voy a estudiar, si es que mi horario coincide o no con la persona con la que estoy. Si es que va a estorbar mi tiempo para estar con él, entonces no estudio. Y si tengo el chance de irme fuera del país, solo si él se va conmigo. Claro, y si es que voy a salir con mis amigos, pero él me dice que no quiere salir, entonces yo prefiero, porque le amo, estar con él, entonces no voy. Y no quiero que se enoje. Entonces no voy. Para evitarme problemas, porque igual yo le amo, es el amor de mi vida, estoy completa con él, estoy en plena felicidad. Y en todo ese tipo de decisiones que uno va tomando alrededor de la vida cotidiana y de cada una de las acciones, giran en torno a la otra persona. Y no decimos que la otra persona necesariamente sea una persona mala, que te pegue, que te violente, ni nada. Es una la que hace eso. Sino que una comienza a construir esa relación en base a este tipo de normativas ya impuestas, de este normal caos del amor. Entonces, si tú incumples con algo de esa tradicional forma de relacionarse y de amar, pelea. Y ahí te viene. Tenaz esto porque, o sea, si bien es cierto, a las mujeres el amor romántico le hace mucho daño, porque en sí hay una sumisión mucho más fuerte de parte de las mujeres. Yo no creo que solo le afecta a la mujer, sino también al hombre. Porque el sistema patriarcal, hay que estar súper claros. Porque también he tenido amigos que de repente, claro, consiguen novia y dejan de ser amigos de las mujeres. En mi caso dejan de ser amigos míos porque de pronto la novia ya no quiere que salga conmigo, ya no quiere que salgamos a farrear, ya no quiere que esté conmigo. De repente el man ya no tiene tiempo y de repente él ya no quiere salir, de repente ya no quiere se apegar a la biela. O sea, y deja su vida con sus amigos, están a cada momento controlando, llamando. Si tienen fútbol con los panas, están a cada momento llamando que están en el fútbol, habla amigo para que cache, o sea, es una codependencia, claro. También, de parte y parte, ¿no? O sea, y los dos llegan a un punto que los dos se hacen presión, porque es es esta cuestión de que si vos haces, yo también. Y verás que esto no sucede solo entre el amor hétero, como lo pensamos, ¿no? En todas las diversidades posibles, este esquema del amor romántico está regido. De repente te encuentras, puedes tener una pareja con sexo X, Y, Z, que si no ha transformado también su forma de pensarse al amor, sino que se rige bajo este arreglo del amor romántico. A esta herencia que venimos arrastrando, también se hace posible esta lógica de los celos, por ejemplo. Si te celas porque te quieres, si no ni le importas. Y eso está. Y es como, brother, por Dios, ¿cómo te vas a celar? O sea, no es ni una propiedad para que te diga y te cele o lo que sea, o te cuide en ese afán de protección. O sea, y te controle con quién te llevas o con quién no, claro, te llevas. Y es porque esta relación del amor romántico se ha vinculado tanto con el valor de la persona que se ha descuidado los otros ámbitos de la vida. Y lo pensamos como el único ámbito importante, como el único necesario para sentirnos completas, complementadas, únicas y satisfechas. Y satisfechos. Y como, ajá, o sea, y satisfechos, sí. Y cielos y mis cielos. Mis cielos y mis cielos. Y como la única forma posible de relacionarse entre seres humanos. Como tú decías, yo a mi amiga le amo profundamente, o sea, es como, le amo. Pero no por eso significa que estamos en una relación sexoafectiva dependiente. Es distinto. O sea, hay otras formas de relacionarse más allá, así sea con una persona de tu mismo sexo, si te gusta el mismo sexo, con una persona del sexo opuesto, si te gusta el sexo opuesto. Hay formas distintas de relacionarse. Una de ellas, el amor. Y esas no son todas tus relaciones posibles con el mundo entero. Y con esta reflexión, vamos con otro tema musical para darle un poco de sabor. Vaya ahí. Salud. Salud. Mis cielos y mis cielos. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. desde que te perdí. Nunca tuve tal libertad desde que te perdí. No me importa nada de nada desde que te perdí. La vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está el trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Y bueno, amigos y amigas, de aquí al borde casi que del llanto en este hermoso 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, hablando de este amor traicionero, de este amor fugaz, de este amor malo, de este amor idealista, doloroso, idealista, sufridor. Pero dentro de toda esta gama de amores, que no son normales y que no es algo que una deba aceptar porque es el amor que te tocó, no. Una no debe aceptar las cosas porque supuestamente te tocó. Hay un amor distinto. Aquí también se puede plantear de un amor muy diferente. No estamos promoviendo a que todo el mundo ande solo por la vida, porque no es así. Yo tengo pareja y amo mucho a mi pareja, y tengo un hermoso hijo con mi pareja, y tengo un lindo hogar con mi pareja, y hemos formado una relación también muy chévere. Pero también pasé esos amores súper turros y que me hicieron sufrir, y que también me hicieron dar ganas de quitarme la vida, y que me sentí totalmente basura sin esa persona a la que supuestamente también amaba y supuestamente me amaba, y era una cuestión de total contradicción dentro de la vida de uno. Entonces, después de pensarlo y repensarlo, y cuando de repente llega alguien que puede abrirse y puede entender muchas cosas, uno puede decir sí, ¿por qué no? Y darse esa oportunidad y tratar de ir olvidando de a poco. Y es duro y es fuerte y toma tiempo, porque de verdad duele el tratar de arrancarse ese amor que sientes por alguien más. Claro, dentro de esta lógica de por qué, o sea, yo siempre me he preguntado por qué, si son algún tipo, algunas relaciones tan caóticas, tan basadas en este normal caos del amor, ¿por qué hay reincidencias con esas mismas personas? ¿Por qué se vuelve el mismo esquema que te produce dolor? Y entonces, así como leyendo, averiguando, así como pensando, viendo, viviendo también, experimentando, es que estas lógicas de relaciones se internalizan tanto en uno. porque te dan placer. Y ese es el placer, entonces, es el que te mueve realmente. Y entonces cuando te dan placer, simplemente tú legitimas este tipo de relaciones en donde ya se plantean roles, donde ya se plantean estereotipos que se basan en una forma de ser. Y yo creo profundamente, pese a no estar en una relación como la Aleja, creo profundamente que sí se puede concebir una forma de amor mucho más coherente con uno y con la otra persona, o con las otras personas, mucho más sincera, mucho más más que de pensar, sin nada más, mucho más honesta con uno, una forma de amarse bonito, que abandonas toda esta estructura normal del caos, toda esta estructura que te liga al sufrimiento, toda esta estructura de dependencia, toda esta estructura de que debes sufrir para amar, y simplemente haces parte de tu vida este compartir con otra persona, y no esa idea de complementarte, sino que decides compartirlo con esta persona o con varias otras personas, porque recordemos que no son las relaciones monógamas, no son las únicas formas de amar. También existe el poliamor, también existen esas múltiples formas de relacionarse con otras personas, y que no dan cuenta necesariamente de esta estructura lógica que para nosotros se nos plantea el amor como una forma de relación entre dos personas, y cuando estamos hablando de este sistema heteropatriarcal entre hombre y mujer. No, el amor desborda esas cosas, para mi punto de vista. Yo creo que también es súper importante dentro de estas relaciones, como para poder tener un amor que de verdad avance, progrese y te deje avanzar y puedas seguir haciendo tu vida de la manera más normal, porque no es que te casaste y te capaste, como suelen decirlo. Si es un amor, en principio entendiendo que primero uno es una individualidad y el otro es otra individualidad, y no hay una cuestión de pertenencia. O sea, esta frase de decir, ah, eres mía o eres mío, por más que suene como muy bonita, como muy romántico, tiene mucho de trasfondo, porque con esta frase lo que haces es apropiarte de una persona, de un ser humano, y claro, o sea, te crees con el derecho de poder regular y de poder normar su vida y de poder dar órdenes sobre ese cuerpo, sobre esa persona, cuando no es así. La otra persona no te pertenece, jamás te va a pertenecer, porque nosotros no compramos a los seres humanos, dejamos y permitimos que compartan su vida con nuestra vida, y si en estas vidas nos complementamos en alguna forma, chévere. Si no, hay igual, o sea, por ejemplo, en mi caso, no es que es mi complemento mi esposo porque hace las cosas que a mí me gustan. No, nada que ver. O sea, él es totalmente diferente a mí. No pueden ser muy iguales, ¿no? Sí, pero para mí es totalmente opuesto, pero en estas cuestiones opuestas hemos ido cada uno por su lado, pero súper chévere, sin adueñarnos y sin tener este título de propiedad sobre las personas, y yo creo que eso también es súper importante, este sentido de pertenencia. Yo creo que la forma más sincera de empezar a relacionarte con la otra persona, con esa persona que logra generar esos sentimientos más de afecto y que se pueden como... Yo creo que el amor no nace espontáneamente, sino que se construye en el caminar. Lo primero que se debe hacer desde mi punto de vista, más que como consejo o tip para enamorarse, sino como para una forma de vivir en todo, y en este caso relacionado al amor, es abandonar toda certeza y toda certidumbre que tenemos alrededor de esta idea de enamorarse. Y con eso... Nos despedimos. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Por más Grinch que quiera ser la Aleja, si es que hay un pretexto para celebrar el amor distinto, el amor bonito y la amistad, pues celebre. Yo digo feliz Día de las Lupercales. Por ejemplo. Todas las Lupercales. Vamos por un martes de Margarita. Y vamos por un martes de Margarita. Esa es. Nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias por compartir este espacio de la radio de la Casa de la Cultura junto a nosotros. Ya saben que pueden comunicarse nomás, cualquier duda, comentario, sugerencia, dígalo nomás. Muchas gracias. Dígalo cantando. Buena noche y ya. Hasta el próximo martes. Adiós. Necesito ver el sol. Esto fue Martes de Margarita.